Bien, hoy día estamos acá acompañando a parte de nuestra gente, nuestros integrantes, que han sido acusados injustamente ya por el Fundo Rucagüe Sociedad Anónima de haber hecho ocupación del fondo. Nosotros descartamos totalmente la acusación que hoy día se le está haciendo a nuestra gente. Esto se enmarca dentro de un proceso de recuperación del territorio. Debemos recordar que los verdaderos usurpadores son las personas que nos acusan hoy día y que efectivamente esta situación que se está dando a nuestra gente, vuelvo a reiterar, se enmarca dentro de lo que estamos haciendo, recuperación del territorio ancestral, que puntualmente comprende el Fondo de la Forestal Arauco y el Fondo Rucagüe Sociedad Anónima. Creemos que este tipo de situaciones quiere entorpecer, ¿cierto?, el trabajo que se está haciendo dentro de la comunidad. Y como digo, los verdaderos usurpadores, son ellos y no la gente que está levantando la voz por recuperar el territorio ancestral. ¿Seguirán con estas acciones en cuanto a reivindicación de tierra en el lugar? Mire, el proceso sigue y nosotros entendemos que todo este tipo de piedras que nos ponen en el camino, ¿cierto? Amparado también por el gobierno de turno. También hemos visto que allá los latifundistas, a través de sus organizaciones, también han hecho sentir, ¿cierto?, su fuerza. Pero como digo, nosotros volvemos a recalcar que la dimensión que tiene este proceso es una dimensión histórica, una dimensión cultural, política y también espiritual. Por lo tanto, no es abordable de la dimensión que es judicial, que es lo que estamos viendo ahora. Si tuviésemos que abordar una dimensión judicial, tendríamos que estar hablando, por ejemplo, del robo de las aguas que está realizando la empresa Rucagüe Sociedad Anónima, quien fue multada por la DGA el año pasado, ¿cierto?, por la ocupación ilícita que está haciendo las aguas. Si tuviésemos que abordar una dimensión judicial de este tema, tendría que ser también sobre la situación de profanación de algunos recintos sagrados que están dentro del fundo. Como nosotros hemos visto, ¿cierto?, los informes del Servicio Médico Legal sobre hallazgos arqueológicos que se encontraron dentro del fundo Rucagüe. Y como digo, esa situación viene a recalcar y a reafirmar también nuestra convicción sobre el proceso de recuperación que estamos llevando dentro de este fondo. ¿Había algún acercamiento, en este caso, el director de la CONADI se ha acercado a ustedes para tener conocimiento de lo que ustedes están desarrollando? ¿Y alguna autoridad, en este caso, intendente o gobernadora de acá de la provincia? Nosotros debemos ser bien claros con respecto a este punto. Creo que el poder político y el Estado, ¿cierto?, se ha alineado fuertemente también con la dirección que le han puesto los latifundistas. Hemos visto, ¿cierto?, que ellos también han sido parte de algunas querellas, no particularmente en este caso, pero sí en otros casos que tienen que ver con la reivindicación del pueblo mapuche. Por lo tanto, hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún tipo de acercamiento y lamentamos profundamente porque, vuelvo a reiterar, este es un problema que es político, es territorial, histórico y espiritual, ¿cierto? Pero bajo esa base y no sobre la judicialización del conflicto. Por lo tanto, como digo, nosotros vamos a volver a nuestra comunidad y vamos a seguir con el proceso que estamos llevando a cabo porque no podemos seguir esperando. Las aguas, ¿cierto?, no pueden seguir esperando. Tenemos que resguardar las pocas cuencas hidrográficas que están dentro de nuestro territorio. ¿Más acciones radicales, dice usted? Acciones no, porque en definitiva los niveles de confrontación y de violencia que se llegan, que los define el Estado a través de su fuerza represiva. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos convocando, ¿cierto?, a un proceso de resistencia y de conformación, ¿cierto?, de un movimiento social. Por lo tanto, los niveles de confrontación y violencia que se lleva, en definitiva, el Estado el que nos impone. Vuelvo a reiterar entonces, nosotros, las aguas no pueden estar siguiendo esperando, nosotros vamos a defender las aguas, vamos a defender lo que es los árboles, las plantas medicinales, la biodiversidad, y eso es como el objetivo que nos hemos propuesto como comunidad. Hoy día fueron citadas cinco personas, de las cuales tres personas pudieron venir y las otras dos personas quedaron con audiencia para el 25 de septiembre. ¿En qué fundamentan su acusación hacia las personas de la comunidad, el Fundo Rucagüe? Según la figura jurídica es usurpación. Los verdaderos usurpadores, ¿cierto?, son ellos los que han llegado último. Nosotros, en la memoria histórica de nuestra gente, ¿cierto?, esos terrenos siempre han pertenecido a la comunidad. De hecho, el fundo se llama Rucahue, que en Mapudungún significa lugar de casa. Nosotros podemos, ¿cierto?, según los relatos que también están en lo que fue el Parlamento Coscó de 1907, nosotros también sabemos y conocemos cuál fue la historia de despojo que vivieron nuestros bisabuelos ahí. Por tanto, cuando se habla de usurpación, hay que tener bien claro quiénes son los verdaderos usurpadores, ¿cierto? Los niveles de violencia y la confrontación que se está dando hoy día en diferentes espacios, no solamente en el llamado conflicto mapuche, sino con los movimientos sociales en general, la pauta de la violencia que le impone el Estado. Lo que estamos haciendo nosotros hoy día es defendiendo las aguas, defendiendo nuestros ríos, nuestros cerros, ¿cierto?, nuestras hierbas medicinales, y frente a eso, ¿cierto?, nosotros vamos a defender. Por lo tanto, los niveles de violencia los imponen ellos a través de sus fuerzas y este tipo de medidas con que tratan de, como de opacar un proyecto que ya está germinando en nuestras comunidades. ¿Podríamos tipificar este accionar judicial por parte de la familia Villa Santa hacia los comuneros del Lofkin Chamapu como un intento de criminalización de las justas demandas que ustedes están planteando? Efectivamente, nosotros hemos visto que es la forma como se ha tratado el problema de la tierra en estos últimos tiempos. Pero si tuviésemos que hablar, ¿cierto?, de criminalizar, tendríamos que ver, vuelvo a reiterar, la multa que le otorgaron a ellos por el uso indebido de las aguas. Nosotros vemos y reconocemos, ¿cierto?, la crisis hídrica que existe hoy día y que mucha gente, aprovechándose del poder económico que tienen, el poder y sus vínculos políticos, hacen robo y usufructo de las aguas que nos pertenecen a todos. Sabemos que las cuencas que nacen ahí en el fondo Rucahue, ¿cierto?, son tributarios del Ufucade, que a la vez es tributario del río Cruce, que es uno de los principales ríos que recorre la parte norte de la región de los ríos. Por tanto, si tuviese una dimensión judicial, tendríamos que estar investigando esos hechos, y donde el Estado debería estarse haciendo también cargo de velar por esa situación irregular. Y también con respecto a los sitios de connotación arqueológica que se han encontrado dentro del fondo Rucahue. El llamado al territorio, a las comunidades, a las personas que están ejerciendo este legítimo derecho de recuperación de los territorios. El llamado es que sigamos haciendo el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, ¿cierto? Nuestra comunidad, nuestro LOF se desarrolla en Trasquinto, se desarrolla en Palín. Hay un fortalecimiento de la cultura, también que quede el idioma, pero todos esos elementos, ¿cierto?, tienen relevancia y tienen concordancia en la medida que vayamos recuperando el territorio, porque nuestra cultura está intrínsecamente ligada con el territorio y el trabajo constante con nuestra tierra y la protección de ella. Por tanto, el llamado es seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y no sucumbir frente a este tipo de artimaña que nos coloca el Estado para que nosotros no podamos ir adelante. ¿Desde la comunidad hay otra acción dentro del territorio que tiene que ver con otras cosas? Efectivamente, o sea, yo creo que las actividades que desarrolla la comunidad dentro del fondo Rucahue y los fondos de la forestal son donde participa toda la gente, participan niños, participan adultos, participan ancianos, y tiene que ver con los palines que se han hecho dentro, con los trasquintos que se han hecho, con la siembra productiva. Por lo tanto, en ningún caso se puede hablar de hechos que tengan que ver este con violencia. Son situaciones que tienen que ver, que tienen objetivo la protección del medio ambiente, la protección de las cuencas y a la vez también recuperar el territorio que nos pertenece. Mire, hay un plazo de 90 días para hacer que la investigación y la presentación de algunos que quede alguna prueba, pero en términos con lo que pasó hoy día puntualmente, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que es un montaje. Muchas de las cosas, cierto, que se o las pruebas se van a basar en testimonio de las fuerzas pública, ¿cierto?, y testimonio de la gente que está dentro del fondo. Por tanto, desde ya nosotros sabemos que es una acusación falsa, porque la gente que fue acusada hoy día, muchos de ellos por su condición familiar o laboral trabajan afuera. Por lo tanto, ni siquiera hay vínculo con la situación que se está dando hoy día acá. Efectivamente, la comunidad había hecho un puente, ¿cierto?, que une los terrenos que hoy día son de la comunidad con el fondo, donde se realizan, vuelvo a insistir, actividades que son productivas y culturales y espirituales. En ese contexto llegaron la fuerza pública, llegó con gente de civil, llegó la gente con trabajadores del fondo y fueron a desarmar el puente. Por lo tanto, ahí hay un hecho claro y concreto de quiénes son los que llevan la violencia al territorio. Por lo mismo, nosotros decimos que lo que hacemos nosotros es resistir a la violencia que nos imponen ellos. Y ese tipo de violencia que tiene diferentes tipos de manifestaciones, que no solamente la violencia física.